que una cosa es cuando nos piden nuestra intervención como peritos, ¿cierto? Cuando lo que se necesita es un informe, donde hay que evaluar si aparecen los indicadores de abuso o no, si se trata de un niñito o una niñita que aparecen en un estado de fragilidad psicológica importante, donde aparecen, digo, cuando no hay relato concreto, hay chicos que directamente cuentan lo que les ha pasado. Otros no pueden, o porque son muy chiquitos, o porque no tienen recursos para hacerlo, porque están tal vez también muy perturbados. Entonces, cuando se nos pide un informe, nosotros, a través de justamente el jugar, del dibujar y de las palabras que el niño trae a las entrevistas, armamos un panorama de la situación en que él está y lo que puede haberle ocurrido. Entonces, esto es lo que nosotros elevamos al juez cuando hacemos una pericia. Es muy complicado, porque muchas veces cuando afirmamos que están todos los indicadores y que es un niño efectivamente abusado, tenemos muchos problemas. Es decir, el abusador suele iniciar acciones contra el perito, se complica. ¿Acciones físicas legales, o acciones legales, diciendo acá a veces me está difamando? De las dos. Legales, te puede demandar por mala praxis, por injurias, y amedrentamientos de todo orden, nos han pasado a varios de nosotros. Bien, bueno, estamos con la psicóloga Bettina Calvi, que es nuestra profesora invitada del día de hoy en nuestra clase pública, que en realidad más que clase pública terminó convirtiéndose en una especie de clase de consulta, porque la matamos a preguntas a Bettina, y probablemente ella tenía pensado por ahí, digamos, desarrollar algún tema específicamente, que seguramente lo dejaremos después de este breve recreo que nos vamos a tomar y que le vamos a dejar tomar a Bettina también, que nos trajo un presente. Nos trajo un presente. El libro se llama Abuso Sexual en la Infancia. No Bien. Sé si nos querés hacer un resumencito después de la pausa, de qué trata el libro. Bueno, yo le veo a Vicky que lo muestra, vaya uno a saber a quién, alguna cámara. Pero bueno, está. Te lo muestro a vos. Ahí está. Valeria, ¿lo viste? Lo vi. Muy bien. Bueno, las 20:35, estamos en Radio Universidad. Esto es clase pública con la profesora invitada del día de hoy, Bettina Calvi. De 20 a 21, clase pública. El programa Pro Huerta del INTA promueve los principios de la agroecología. Nuestros objetivos apuntan a la complementación y equilibrio de la dieta de los sectores de menores ingresos a través de la autoproducción de alimentos, la difusión de alternativas de consumo sano, respetable y sin agresiones al medio ambiente, y el impulso de la participación comunitaria y el trabajo solidario. En el pueblo o en la ciudad, en tu patio, en el campo o en un pedazo de tierra junto a tus vecinos, el ProHuerta te propone que desarrolles tu huerta y granja familiar, escolar o comunitaria. Y para eso te deja estos consejos. El ProHuerta se basa en los principios de la agroecología, que básicamente trabajan las temáticas como la biodiversidad y la fertilidad natural de los suelos. Ingeniera agrónoma Patricia Virga, técnica del INTA ProHuerta. En cuanto a la biodiversidad, trabaja con agrupaciones, asociaciones de cultivos y rotaciones de cultivos, tratando de imitar lo que se da en la naturaleza. Lo mismo sucede con la fertilidad natural. Trata de imitar y mejorar lo que sucede en la naturaleza, volcando hacia ella todos los residuos remanentes de los cultivos que nosotros utilizamos. ¿Cuándo se recurre a los fertilizantes de la industria? Cuando nosotros hacemos un cultivo tan extractivo y no devolvemos nada a la tierra. En este caso lo que tratamos es de devolverle a la tierra para que no tengamos que exportar fertilizantes externos. Es decir, lo que se hace es trabajan abonos o directamente con acolchados naturales sobre las zonas de siembra. La fertilización externa es necesaria cuando uno no aporta lo que extrae. En este caso, nosotros tratamos de aportar a la tierra para cultivar plantas sanas, todo lo que les traemos. Que no se trata de solamente un mineral como puede ser fósforo, nitrógeno, sino la mayor cantidad posible. Es decir, todos los residuos orgánicos que tenemos en la huerta, tratamos de hacer una abonera, en pila, en tacho, o bien, de alguna manera, devolverla al cantero en el que estamos plantando. Con respecto a la biodiversidad, nosotros cuanto más biodiversa, es decir, cuanto más especies distintas tengamos en nuestra huerta, menos problemas de insectos y de plagas o de enfermedades vamos a tener. O sea, nosotros estamos acostumbrados en el campo a ver monocultivos. Los monocultivos son atraídos por determinados insectos, que si nos comen una planta, nos comen todas. En este caso, estamos en cierta manera en equilibrio con la naturaleza y con los insectos están presentes, pero sin embargo, que nos afecte a alguno en alguna especie, eso no va a ser determinante que perdamos toda la huerta. El hombre también pasa a ser un elemento no más importante, sino uno más dentro de este sistema y en el cual tenemos que prestar bastante atención, dado que nuestros objetivos como Pro Huerta se dirigen hacia él. Respetar los tiempos de la gente es muy importante, su idiosincrasia, su manera de alimentarse, su manera de cosechar, los saberes con los que vienen y tratar de mejorar y de todos los conocimientos llegar a ser una producción interesante. En este sentido, el Pro Huerta lo que ofrece son semillas de estación, de hortalizas de estación, en dos épocas del año, primavera-verano y otoño-invierno, bastante variadas y nutritivas. También se hacen capacitaciones, generalmente en terreno, en base al aprender haciendo con la gente y tratando de coordinar todos los conocimientos que la gente trae sobre la temática, más otros conocimientos nuevos que nosotros podemos introducir. Se trabaja generalmente en forma de talleres y también se hace capacitación de capacitadores. El ProHuerta es un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Para conectarte con el programa, escribí a microprohuerta@gmail.com o llamá al 03402-426-439. Bien, seguimos en nuestra clase pública del día de hoy. Estamos con la psicóloga Bettina Calvi. Por supuesto que siempre que vamos a recreo, en realidad es mentira, no nos tomamos recreo, le seguimos haciendo preguntas y le seguimos consultando algunas cuestiones. Y nos alcanza, Bettina, un cuadrito con estadísticas que me parece que sería muy interesante que las comentes acerca de quiénes son las víctimas de los abusos, quiénes los agresores y sobre todo el tema de si se denuncia o no se denuncia y cómo incide ese porcentaje en la torta global. Bueno, el porcentaje de nenas agredidas es mucho mayor que el de varones, ¿no? El de nenas es el 67% y el de niños el del 33%. También es cierto, nosotros hemos encontrado que es muy alta la incidencia del abuso en las nenas. En los varones, cuando han ocurrido episodios de abuso, también cuesta más denunciar porque entra en juego otras cuestiones, digamos. El abuso afecta de manera distinta a los varones que a las mujeres. ¿Por qué? Porque en el abuso en varones lo que se pone en cuestión es justamente la masculinidad.